Hoy nos acompaña el maestro andino cusqueño Carlos Hurtado Galvez, quien nos hablará sobre la exposición Poma Huasi por los caminos del silencio, muestra que se acerca entre el mito y la realidad a retratar el mundo telúrico, mágico y cosmogónico. Adelante, Laura. Efectivamente, dentro del seminario binacional Cusco-Quito, Ciudades Sagradas, Huacayactacuna, que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy tenemos, como ya lo han dicho nuestros compañeros, el gusto de recibir aquí en los estudios de la radio al maestro cusqueño Carlos Hurtado Galvez, con quien vamos a hablar sobre la exposición Puma Huasi, que quiere decir Caminos del Silencio. Bienvenido, maestro, gracias por estar aquí. Gracias, Quito, gracias a ustedes por llegar a través de este medio a los miles de sintonizantes. Creemos de que este evento binacional es tan importante para unir los pueblos de este gran manto andino, porque sustentamos de que estas actividades van a enriquecer la vida cultural de ambos países. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va a desarrollar el seminario binacional Cusco-Quito, Ciudades Sagradas, Huacayactacuna, y van a haber varias exposiciones, pero también es importante hacerle la invitación a ustedes, amigos, para que se den cita y puedan conocer más sobre esta exposición Puma Huasi que presenta el maestro Carlos Hurtado, 14 obras. ¿Podemos conocer de qué se trata esta exposición? Bueno, primero invitar a toda la comunidad de Quito para que puedan visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos mostrando una exposición Puma Huasi que trae 14 piezas, que se inauguró el día viernes, está abierto hasta el día 12. Esta exposición reúne toda la parte cosmogónica, cosmológica y la cosmovisión del mundo andino, específicamente de Cusco, porque sabemos que somos una ciudad heredera de un riquísimo y vasto movimiento cultural ancestral, y la parte mágica y la parte telúrica de la ciudad, porque fue esta ciudad la capital de un imperio donde se han concentrado cientos de conocimientos en un lugar que se llama el Poquenkanche, que es una especie de la biblioteca, el Bacay de esta cultura inmensa, y creo que ahí ha quedado realmente la sabiduría y el conocimiento que hoy en día es manifestado al mundo después de la llegada de los peninsulares, que obviamente ha sido transgredido su originalidad, y estamos en esta lucha constante de la recuperación de la identidad, y a través de códigos, símbolos y signos dentro de la plástica y de la cuatripartición andina, creo que venimos dentro del diseño desde lo precolombino, recogiendo un importante documento que data realmente de muchísimos años y que indudablemente es un motivo para poder investigar a nivel de la plástica qué podemos expresar el pensamiento que ha sido olvidado, el quechua ha sido postergado, ha sido casi aniquilado, pero sin embargo, en este tema de identidad, hoy en día nosotros los pintores tenemos la responsabilidad de poner de manifiesto entre el mito y la realidad. ¿Por qué el mito? Porque Cusco realmente es una ciudad tan importante en historia, es riquísimo, que ha ido recogiendo de los cuatro suyos, de Chinchaysuyo, Collasuyo, Contisuyo y el Antisuyo, que es realmente la depositaria de la savia de esta América andina, que hoy en día se ve realmente en problemas, porque realmente nos han dislocado, pero sin embargo estamos haciendo los esfuerzos a niveles de los gobiernos, a nivel latinoamericano, para hacer esa gran nación que ha soñado nuestros abuelos. En esa medida he traído y he retratado en esta pequeña muestra de 14 obras, Puma Huasi, una recreación del pensamiento y del sentir del pueblo en este mundo contemporáneo. ¿Cuándo el maestro Carlos Hurtado se encontró con esta sensibilidad, pues, de proyectar a través de sus obras esos caminos del silencio? Bueno, cada obra, cada muestra, que es como una tesis, uno viene desarrollando durante mucho tiempo, pero esta exposición fue inaugurada en Cusco todavía en el mes de febrero. Obviamente mis respetos a la ciudad, porque tengo que darle a la ciudad lo que ellos me dan también, y diseñamos para este evento traer esta muestra, y creo de que esta exposición tiene aproximadamente un trabajo de investigación de hace unos 4 años, y indudablemente el tema plástico a mí me apasiona, soy un profesional en la plástica que vengo ejerciendo 40 años en el ejercicio de la profesión, Y bueno, esperemos que más adelante podamos visitar Quito, que es maravilloso. No solo es una ciudad hermana, sino que es un pueblo con mucha fuerza, con mucha vitalidad, con la presencia de muchos grupos étnicos, y creo que la parte cultural es la esencia de los pueblos, porque nos han podido quitar el oro, la plata, los diamantes, pero lo que no nos pueden quitar es realmente esta cultura vasta de América Latina, que es exquisita, que es maravillosa, y que finalmente también es la respuesta ante el mundo de lo que somos nosotros como gran nación de América. Maestro Hurtado, ¿qué hay tras de esos signos y símbolos que usted proyecta a través de sus obras? Bueno, creo que el mensaje, en primer lugar, es la permanencia del hombre, que debe de tener un vínculo permanente hombre-naturaleza. Creo que hay un abandono del hombre con la naturaleza, el respeto al medio ambiente y sobre todo saber convivir con la naturaleza. Hace muchos años que hemos dejado de leer las nubes, hemos dejado de leer los ríos, cantar con los pájaros, caminar en los bosques, que son los elementos importantísimos para que el ser humano se desarrolle mental, espiritual y religiosamente. Nos han quitado la ritualidad realmente de saber vivir. Allá en quechua decimos el suma causa, que quiere decir el buen vivir. Así como también abrigamos la esperanza de un nuevo amanecer. Y creo que ese nuevo amanecer requiere el esfuerzo de todos los profesionales en las diferentes especialidades para poder vivir en armonía y en colectividad, para poder vivir con respeto a la institucionalidad. Ahí creo que estamos trabajando. Y estos símbolos que vienen desde nuestros ancestros nos han enseñado a respetar a los apus, a los cerros, a los nevados, a la tierra. Y no solamente hay que respetarlo desde un enfoque como que uno fuera un espectador, sino en la acción. La verdad es que cuando uno tiene que plantar un árbol, cuando tiene que realmente armar una hoja y respetar a la naturaleza, y cuando no hay que echar basura realmente al río. Entonces, creo que estos temas, que son los grandes debates hoy en día en el mundo, siempre a los países, entre comillas, que nos llaman subdesarrollados, que no lo somos, porque somos países con mucho desarrollo de amor y cariño, de respeto, de trabajo. Y esos símbolos son, creo, esos códigos que están en textiles, en cerámicas, en mates burilados, en instrumentos realmente de guerra, en chontas, en lanzas, que son códigos que nos han dejado como una especie de compuertas a la sabiduría, al amor que debemos de tener eterno, y agradecidos a la tierra que nos dio la oportunidad de vivir en este lugar maravilloso que es Latinoamérica. Bueno, y de hecho, en esta muestra que usted trae hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta este 12 de abril, que la ha denominado Pumahuasi, Caminos del Silencio, ¿dónde podemos encontrar todo lo que tiene que ver con lo telúrico, con lo mágico y también con lo cosmogónico de la ciudad del Puma? Mira, creo que en primer lugar la atmósfera que rodea realmente Cusco es muy interesante. En temas del aspecto climático, uno puede presenciar a veces en el día las cuatro estaciones, cambios climáticos interesantes. El entorno de estar rodeado de 12 apus, que son 12 cerros, que son 12 montañas que abrigan realmente el conocimiento y la sabiduría. Lo telúrico también es en el recuerdo de una gran nación que ha sido olvidada hace 500 años y queriendo ser transgredida, pero la resistencia realmente de los pueblos andinos ha dado muestras de que somos un país y un pueblo fuerte, y que la parte, por ejemplo, telúrica es también esa religiosidad y ritualica que se ha llevado a través de los tiempos en huacas, en apachetas, en tianas, que son arquitecturas diseñadas en función a la naturaleza y sin haber perdido realmente el objetivo importante del espacio, la conexión con la luna, con el sol, las estrellas. Creo que esa complejidad de elementos que están retratados en un escenario de una cosmovisión comprometida, lo de arriba, lo de abajo y lo de adentro, simbolizado con el cóndor, que es un poco el símbolo de la conexión del hombre que debe tener con el Janaj Pacha, que le llaman la tierra del cielo de abajo, o el Kay Pacha, que está simbolizado por el Puma, que es esta tierra, este tiempo. Pacha es tiempo, este tiempo. Y el Uju Pacha, que está simbolizado por el Amaru, donde están realmente los recuerdos, donde se almacena y donde habitan realmente seres con los que se han convivido y no tener temor. Creo que en esa medida esa cosmovisión ha hecho de que el hombre andino sea fuerte y pueda realmente dar cara al futuro, porque estos retos de la globalización requieren realmente de enriquecernos a través de la cultura, de los signos, de los símbolos de nuestra cultura, y nosotros avivar con una visión contemporánea qué es lo que debemos hacer. Yo dije en la exposición, un poco para terminar, si no nos dejaron ser como fuimos, que nos dejen ser como somos. Somos como somos y andamos desnudos ante el mundo y creemos de que lo que hacemos tiene tanta riqueza y tanta vitalidad. Entonces, en el tema del color y la forma, como tienen hoy en día los hombres y las personas que se dedican al arte de las percepciones, cómo motivar el mito, cómo motivar la leyenda, cómo motivar la historia y cómo realmente motivar a que la mente del hombre de hoy en día esté realmente a la altura de los retos del siglo XXI y entrar en la competencia de lo que significa realmente la tecnología y que no nos llegue a avasallar, porque realmente andamos en un tiempo y un mundo en el que la tecnología cada vez más nos está convirtiendo en piezas de sistemas. Y no es porque seamos antisistema, sino porque queremos a la tierra y queremos que se fomente realmente desde la educación, desde la niñez, el reconocimiento y la ética realmente para recoger los valores que nos permitan ser un pueblo con identidad y que sea capaz de dar nuestro grito al mundo, porque si no gritan nuestras gargantas, nadie lo va a hacer por nosotros. Bueno, de hecho, dentro de su exposición usted también ha mencionado que al exponer, quienes vengan, se den cita, de alguna forma también usted quiere mostrar la reivindicación de las raíces identitarias. ¿Se han perdido? Mire, yo creo que las raíces en nuestra cultura son tan profundas en una tierra tan madura como nos ofrece la Pachamama, que las raíces no se han perdido, sino que querían matarlos. Recuerde que a nosotros nos han traído el odio, la mentira, esas esquirlas de la envidia, de la zancadilla, de la corrupción, del robo, de no trabajar, de no ser parte de un AINI, de una reciprocidad. Creo que eso ha quedado en la superficialidad. Las raíces andinas tienen mucha vitalidad porque estamos conectados no solamente a través de, por debajo de la tierra, sino creo que fundamentalmente es la cultura, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la convivencia del hombre de este tiempo y de ayer y de mañana con la naturaleza, el espacio divino que nos han dado la oportunidad de habitarla, respetarla, quererla y producirla. Si efectivamente existen riquezas, que hoy en día en el tema de la contemporaneidad existen recursos, creo que nos apoyamos realmente cuando elegimos a las autoridades para que puedan decidir los destinos de esta ciudad y que los recursos realmente lleguen a cumplir los objetivos necesarios y que retornen realmente para la atención de la población, de los niños, de la educación. Tenemos en Latinoamérica bajísimos porcentajes económicos de inversión en educación y no hay otra cosa más que la educación nos saque realmente de una crisis que es a nivel genérico de Latinoamérica. Nos han los políticos invadido con propuestas muy imaginadas pero que en el fondo no son realizables porque han ido descontextualizando nuestro tiempo y creo que nuestras raíces son tan profundas y maravillosas. Bueno, el maestro Carlos Hurtado, el micrófono es suyo para que haga la invitación al público que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda acercarse a su universo a través de la exposición Pumahuasi. Muchísimas gracias. Primero, para agradecer al pueblo ecuatoriano por la hospitalidad, el cariño y por esa receptividad humana a quienes visitamos. Yo aprovecho este medio de comunicación para que puedan visitarnos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se está exhibiendo esta muestra y esperando recibirlos para poder ayudarles a conversar y a intercambiar ideas. Va a estar hasta el 12 de este mes y ya el 14 nos estamos yendo y muchas gracias por este espacio que llega al pueblo. Bueno, y queremos agradecer entonces la presencia del maestro andino cusqueño Carlos Hurtado Gálvez, quien nos ha expuesto el tema de su exposición Pumahuasi, Caminos del Silencio. Muchas gracias.